Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Disculpe, ¿podría decirme dónde encuentro ropa a la que se le vea la marca? Escuché a un señor preguntar esto a la señorita que me atendía en una tienda departamental. ¿Se refiere usted a la que dice por fuera el nombre del diseñador? Ella le contestó un poco confundida. Sí, la que dice Gucci, Escada, Christian Dior. Después de mandarlo hacia el área de la tienda que buscaba, la señorita y yo nos quedamos viendo con un signo de interrogación en la cara. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a pagar un precio desorbitante por alguna prenda que ostente un logo para que de esta manera todo mundo pueda ver que usa solo lo más exclusivo? ¿A qué responde este fenómeno? ¿Es un logro de marketing? ¿Apela a nuestro sentido de pertenencia? ¿Nos hemos convertido en víctimas de la moda? ¿Nos falta identidad? El materialismo de nuestra cultura está tomando niveles alarmantes. Parece que al poseer objetos exclusivos, esperamos que se realice una magia determinada que nos hace de inmediato ganadores. Consumo competitivo es como la economista de Harvard, Julia Short, describe el clima actual en las compras y afirma que a través de los niveles económicos, la presión social por poseer más y más objetos de alta escala es más fuerte que nunca. Hoy en día, afirma Short, la gente cree que el afán por mantenerse en cuanto a cosas materiales con amigos, colegas y vecinos no es un asunto de estatus, sino de sobrevivencia. De acuerdo a sus investigaciones, el gastar ahora es percibido por muchas personas como una medida defensiva. Si quieres mantenerte en el juego social, más vale que le apuestes a los objetos. Asimismo, una de las preguntas que el ser humano por siempre nos hemos hecho es ¿quién soy? Y por siglos, tanto la filosofía como la psicología la han explorado sin lograr del todo contestarla. Ese es nuestro punto débil, nuestro lado flaco que otros lo aprovechan para darnos identidad. Sabemos que en la adolescencia una de las principales motivaciones que tenemos es la de pertenecer a un grupo. Así, si la moda consiste en usar los jeans a la cadera, ponerse un aro en la nariz, pintarse el pelo de amarillo o tatuarse un brazo, el adolescente lo hará con tal de identificarse y así ir perfilando una identidad. Una vez que pasamos la etapa de la adolescencia, supuestamente estamos más preparados para responder a la pregunta ¿quién soy? Pero con frecuencia no sucede. A veces pensamos, si uso esta marca de ropa, ¿soy una mujer de éxito? ¿Si conduzco un coche de tal o cual modelo, soy un hombre afortunado? ¿Si llevo el último diseño de teléfono celular, laptop o tablets, soy alguien importante? Y así nos vamos. ¿Pero qué pasa si no puedo? Entonces, ¿soy nadie? ¿Existo realmente? Esto requiere un trabajo de autoaceptación. Es decir, el problema es cuando yo no me acepto. Cuando los demás admiran de mí lo que uso, lo que aparento, mas no lo que yo soy. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.